Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 191 y cada vez más cerquita de llegar a la mítica edición 200. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti que estás ahí, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Además, tenemos otras vías por las cuales pueden seguir todo lo que es la actividad del programa. Por ejemplo, a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También estamos en Facebook, en un grupo que llamamos Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También están los podcasts digitales que movemos por internet a través de la plataforma Archive como iVoox. Así que también un fuerte abrazo si nos estás escuchando a través de los podcasts. Estamos también en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. También formamos parte de la parrilla de Asaltomata Radio Rock, así que un saludo si nos estás escuchando a través de Asaltomata Radio Rock. Y por ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras: se descarga la app o la otra es tecleando la siguiente web, www.asaltomatarradiorock.com. También un fuerte saludo y un fuerte abrazo si nos estás escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que trata de unir las dos partes del charco. Para seguirnos a través de Generación Rock Radio, pues dos maneras: o se descargan la app, que es Listen to My Radio, o a través de la web, que tienen que teclear www.grockradio.radio12345.com. También estrenamos, inauguramos servicio de WhatsApp, así que se pueden poner en contacto con nosotros para todo lo que les apetezca de una manera muy directa. El teléfono, el WhatsApp, es el 678-820-591, 678-820-591. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. También, por cierto, no podemos dejar de saludar a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván, con esas desternillantes cuñas de humor que nos regala de vez en cuando. Lo pueden seguir por Facebook como Juan Carlos Lugo Galván o a través de su canal de YouTube como Rockero Frustrado. En el programa de hoy, pues ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues vamos a ver, por ejemplo, mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar su música a través su disco, a través de la radio, tanto físico como el mail. Bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en el programa de hoy con nuestro Guitar Hero nacional y más internacional, el gran Jorge Salán. Vamos con un tema, un single extraído del disco Tempus de Jorge Salán, que verá la luz el próximo día 13 de noviembre del 2020 bajo el sello A New Label. Este tema adelanto, que es el viejo dinosaurio. Por cierto, no dejen de mandarnos, tanto las bandas, las discográficas, la agencia, sus discos a la dirección física de la radio, porque vamos a darle toda la difusión a tope a su música. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego con el elegante y grandioso Jorge Salán y su temarraco Viejos Dinosaurios. En olor

Queridos amiguitos, la radio está toda echadita a perder. ¿Toda? ¡No! Un programa poblado por irreductibles rockeros resiste ahora y siempre al reggaetón con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El rock! Radio La Guancha, FM 107.2, Generación Rock Radio. Tomás Oramix, me das un fiquitito. Te he dicho mil veces que no, tú te caíste desde chiquito en un pogo. Y continuamos después de pues del saludito y el tema de los 43 grados, también de la cuña del rockero frustrado, el gran Juan Carlos Lugo Galván. Vamos a seguir ahora en nuestro programa, esta edición 191 de Mi Rollo es el Rock, con el nuevo single, un nuevo single de los Highland, un tema, el Voices, un tema que evoca a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Esta canción está o estará incluida en el próximo disco de la banda, que va a ser un Unplugged. Fantástica banda de AOR que en su día se pasaron por nuestros micrófonos, ahí estuvo el gran Fasur, es su cantante, y que bueno, pues engrosan lo que yo llamo la Santísima Trinidad del AOR canario, los Highland junto con los Hackers y los 19 Years. Dirección de correo que no para de llegarnos, pues desde carteles de conciertos para que le demos difusión a música en formato digital, también para que le demos la debida difusión. El mail del programa es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos con un tema muy bonito, un tema muy delicado, muy guapo, de los Highland, que lleva por título Voices. Your mother Tremendo, cuánto feeling en este Voices de los Highland que acaba de sonar. De una manera u otra, de manera muy tímida la verdad, pero poco a poco se va reactivando la actividad en directo con las nuevas singularidades que nos tocan vivir en estos tiempos. Y para mí es un placer poder ir ya poquito a poco informando pues de fechas de conciertos que se van a desarrollar. Por ejemplo, los Doctor Yao, que van a ser la banda que va a sonar a continuación junto con los Abuela Muerte. Por cierto, dos bandas que también se han pasado por los micrófonos de nuestra radio. Van a tocar las dos bandas en streaming el jueves 30 de julio a partir de las 20 horas, así que atento a las redes sociales y a disfrutar del concierto de los Doctor Yao y de los Abuela Muerte. Si esto sigue así y no se tuerce la cosa, dentro de poco podré rescatar una sección clásica para nosotros, como es la agenda semanal de conciertos. De momento vamos con Doctor Yao y su tema Ella. Encontrarte otra vez, te busco en mi mente después, lo siento. Manera de tenerte, busco. Pues vamos en un crescendo de los Highland, metimos más fufa luego con los Doctor Yao y ahora vamos a meterle todavía más traña, más trayota burra al tema, al programa de hoy. Y vamos con un single, también single de adelanto, de lo que va a ser el próximo álbum de los Cataclysms, que editarán el día 25 de septiembre bajo el título de Unconquered. Así se va a titular el disco. El trabajo pues saldrá bajo la legendaria chapa de Knuckler Blast, lo cual ya es toda una garantía de calidad. Melodic Death Metal desde Norteamérica con los Cataclysms y su tema The Kill Shot. Trash in my Y si la última banda en tocar los Cataclysm hacían un melody death metal, pues la siguiente banda da un giro copernicano a la sonoridad. Van a ser los Amberian Dawn. Ya han sonado en alguna otra ocasión en nuestro programa. Y a mí un poco me parece, como simplificando el tema, como si los ABBA se hubieran metido a hacer heavy rock. Y no lo digo para nada, en ningún tono peyorativo. Pop metal, no sé si se podría definir así, pero lo cierto es que los temas son muy luminosos, con mucha melodía y de esos que te levantan la moral sí o sí. Desde Finlandia, y parece que se cayeron de niño en la marmita de la melodía, porque vamos, ¿cómo está la cosa? De esos temas que se te quedan a la primera escucha. Así que Amberian Dawn y su último temazo, Looking for You. Y de Finlandia, pues nos vamos a ir ahora a Alemania, los Teutones, con los Teutones Primal Fear, que han editado recientemente su último trabajo, bueno, o mejor dicho, lo van a editar recientemente, o dentro de poquito, el 24 de julio, fecha en concreto, donde va a ser editado, lanzado para todo el mundo este Metal Commando, que así es como han titulado este, lo que pinta que va a ser un auténtico discarraco brutal. Grandísima formación, comandada por esa voz que en su día sonó para sustituir al gran Rob Halford en los Judas Priest, el Ralph Schifers, y además el Ralph bien acompañado además por Magnus Carlson y Alex Beirut y Tom Naumann a la guitarra y Michael Ere batería y el gran Matt Sinner al bajo. Disco muy esperado que de seguro pues va a estallar muy fuerte en todas las listas de ventas, así que Primal Fear, Along Came the Devil. We'll be right back. Y poquito a poco nos vamos ya enfilando a la recta final del programa en esta edición número 191 de Mi Rollo es el Rock. Y a continuación pues vamos con los Nine Inch Nails, rock industrial de la mano del portentoso genio como es Trent Reznor, que en el año 2005 en su disco In Teeth grabó pues para mí uno de los temas más geniales de los Nine Inch Nails, como es el que vamos a pinchar a continuación, el The Hand That Feeds. Más que una banda, al final casi es el proyecto del tren que maneja el barco con manos de hierro. Ventas millonarias a lo largo de su carrera han marcado la leyenda del gran Reznor y sus Nine Inch Nails. Lo dicho, Nine Inch Nails y el tema The Hands That Feeds. Somos Megara, Kenji, Robert y Kenji. Y aquí estamos. Queremos mandar un saludo para Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha. Y abrazotes grandes a Kenji y a Robert de los Megara, que es verdad que nos dejaron una entrevista brutal, grandísima banda. Nosotros vamos ya a enfilar la recta final. Momento 3, 2, 1. tres bandas, tres canciones para terminar el programa, y vamos a hacerlo, o vamos a empezar esa cuenta atrás con los Warlock, que eran la banda de heavy metal que se formó en Düsseldorf, Alemania, en el año 1982, y en la que formaba parte la reina indiscutible del metal, como es nuestra querida Doro Pech. Una vez acabada la banda y ya con, pues digamos que Doro con su banda en solitario, lo cierto es que siempre en el repertorio de Doro no pueden faltar nunca los grandes clásicos de los Warlock. Y por supuesto, el que va a sonar a continuación no puede faltar, porque si no, vamos, sería una catástrofe ir a un concierto y no escuchar este tema. Tema raco mítico, de esos que en directo no dejas de cantar a pecho partido. Warlock con su himnazo All We Are. All We Are. Y no salimos de Alemania, sonó o acaba de sonar Warlock, lo que es lo mismo Doro con su All We Are, y vamos con la penúltima banda en sonar, que también son alemanes, y que bueno, que es el maestro Teutón, el pequeño pero con una voz inconfundible, el gran Udo, que ha forjado su leyenda entre los años en ASEP y su banda en solitario. Lo último que nos trae es un disco que ha titulado We Are One, un disco pues con muy orquestal y muy metalero. La verdad es que le ha quedado muy bien, es un disco que se escucha súper fácil, súper bien, no queda como decirlo, un medio tostonacillo, sino al contrario, lo van a disfrutar de seguro, como me ha pasado a mí. 15 nuevos temas para disfrutar del talento inagotable de esta voz de fuego en la historia del heavy metal, Udo, y el tema We Strike Back. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, la número 191. Y bueno, y hoy me apetece mucho cerrar el programa pues con Queen. Y lo hago porque la verdad, no queriendo tampoco entrar mucho en la polémica, porque para gustos colores, no estoy para nada de acuerdo con las recientes y famosas declaraciones que han levantado ampolla, las de Andrés Calamaro, donde decía que creía que Queen eran una de las bandas más infladas de la historia de la música. No comparto esa idea. No la comparto para nada, ya que la banda forjó una leyenda con discos, con temas y conciertos magistrales, donde llegaron más allá de donde otros ni siquiera soñaban con alcanzar. Y eso lo hicieron, entre otras muchas cosas, por la voz mágica e irrepetible y única de Freddie Mercury. Así que vamos a cerrar la edición de hoy con un temazo de los Queen, el Princess of the Universe. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Tenemos que dar las gracias como siempre al gran Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene también a pesar de mí. También las gracias a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván, y recordar que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo Es El Rock. Espero que el tuyo también. Por cierto, corre la voz que existe un programa en la FM Canaria, ahí que estamos dando caña con rock y metal. Así que cuéntaselo a todos los peludos rockeras que conozcas, ¿vale? Y un servidor, pues quien les ha acompañado durante esta horita, durante este viaje radiofónico, un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y ella